soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. ¿Quién es el brujo que me tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que me hará muy feliz? Yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Tengo tres lechuzas embrujadas que cantan por la mañana cuando sale el sol. Tengo mil murciélagos que silban solamente las canciones que compuse yo. Tengo siete brujas de mucamas que me cuidan si hacen trampa con mi corazón. Y me prenden velas cuando duermo y es por eso que nunca me muero de amor. ¿Quién es el brujo que me tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que me hará muy feliz? Yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. ¿Quién es el brujo que me tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que me hará muy feliz? Yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Tengo caminando en los jardines un fantasma que de noche le canta al amor. Tengo siete lobos embrujados y que van a protegerte cuando no esté yo. Dicen que mi casa es un infierno, los vecinos se mudaron, yo no sé por qué. Ya que sabes todo lo que tengo, es seguro que siempre me vas a querer. Él es el brujo que me tiene hechizada, él es el brujo que me hará muy feliz. Sí, sí, sí, sí, yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Él es el brujo que me tiene hechizada, él es el brujo que me hará muy feliz. Yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Él es el brujo que me tiene hechizada, él es el brujo que me hará muy feliz. Sí, sí, sí, sí, yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti.